Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Bienvenidos otro día martes. Musical, ¿sí o qué, Santiaguito? Bienvenidos. Saludos, mi gente, ¿cómo están? Hoy tenemos un programa muy especial preparado para ustedes. Vamos a hablar de un gran conversatorio de música independiente que se va a dar en la ciudad de Quito, en la Casa Cultural Nina Shunku, este jueves a las 5 de la tarde. Así que, gente, estén pendientes, va a estar buenísimo, ¿no? Para crear grandes oportunidades para el campo laboral de los músicos. Sí, claro, no se lo pueden perder. Y claro, contamos con su participación este día jueves 5 de la tarde en la Casa Cultural Nina Shunku. Todos los colegas, todos los compinches de la escena independiente, todos bienvenidos para establecer el diálogo necesario justamente este día jueves a partir de las 5 de la tarde. Vamos a estar ahí. Exactamente, y nos pueden escuchar desde la www.radiocce.com, desde nuestra app Radio CCE HD para Android y tablets, y desde la radio, obviamente, 940 AM. Y le recordamos que nuestra página web está buenísima, se está transmitiendo lo que es en vivo, audio y video, así que nos pueden ver y escuchar. También tenemos la app para Android, que también pasa de clarito, está buenísima, les recomiendo que se descarguen, además no pesa mucho. Ah, ya, pues entonces con esas indicaciones comenzamos este programa de Woodstock Blues este día martes, que el cielo está medio raro. Ahorita sí está con genio de suegra el cielo. Ya tenía carita de que se iba a venir encima, salió el sol y parece que nos va a sorprender la lluvia por acá. Pero bueno, por el sector norte de Quito sí está haciendo un infiernillo, un calor rico, rico. Claro, digamos, es que ella es del Valle Sao. No, pero sí está rico el clima por el norte de Quito, no sé el sur, no, pero... Chota, yo sí aprecio bastante lo que es el calorcito. En el sur de ley está aguacerazo. No soy amigo de la lluvia, al contrario, los cielos grises, no sé, pero peor que chama, me pone full melancólico y no vacila. Bueno, gente, vamos con algo de blues latinoamericano. Sí. Directamente desde Brasil y desde Chile se fusionaron para hacer una gran fusión de blues, y esto es David Tanganelli y Magnolia Blues. Yeah. Día martes, música. Desatarme de una mujer, y es precisamente hoy, no sé por qué me está pasando con usted. Não estava esperando, não havia pensado, simplesmente aconteceu. Justamente hoje, não sei porquê, me pego pensando em você. Até hoje nunca foi tão difícil separar-me de uma mulher, e justamente hoje, não sei porquê, me pego pensando em você. Não estava previsto, não estava pensado, simplemente sucedió, y es precisamente hoy, no sé por qué, me está pasando con usted. simplesmente aconteceu. E especificamente hoje, não sei porquê. Não sei porquê. Meu pensamento em você me está passando. Me está passando com você. Está passando. Me pego pensando em você. Me está passando. Me está passando com você. Está passando. Pensando. Pensando em você. Me está passando. Me está passando com você. Me está passando. Con usted. Seguimos al aire, mi gente. Eso fue David Tanganelli directamente desde Brasil, junto con Magnolia Blues desde Chile. Magnolia Blues es una gran banda. Te cuento, Cristian, que estuvieron aquí presentes en el 2014 en el festival Quito Blues, que por cierto ya mismo se viene, ya mismo vamos a hablar de eso. Pero estuvieron presentes, dieron un gran show y unas grandes personas se fueron enamorados de Ecuador, visitaron muchos lugares turísticos de aquí, como la mitad del mundo. Difícil grandes no enamorarse personas. De Ecuador, creo yo. Claro, difícil, es un gran país. Y bueno, eso sí, es lo importante, compartir, ¿no? Te comento, la experiencia fue como en pro de compartir internacionalmente y musicalmente, ¿me entiendes? Ok. Uh-huh. Súper chévere, estamos con este día martes activados y recordándoles que el día jueves vamos a tener el conversatorio en la Casa Cultural Nina Shunku a las 5 de la tarde, así que todos bienvenidos y bienvenidas. Vamos a estar hablando sobre la escena de la música independiente, bueno, alerta en general, ¿no? Pero todos invitados y por favor no se pueden perder este evento. Vamos a contar con su presencia desde ya, muchas gracias por asistir. Y para exponer pues las inquietudes que también se han formulado dentro de este espacio. Y para poder, no sé, pues mediar, escuchar otros puntos de vista que son necesarios justamente en estos momentos. Claro que sí. Para toda la gente que no sepa dónde es la Casa Cultural Nina Shunku, está ubicada en la García Moreno y Molares Plaza. Morales Plaza, 24 de mayo, justo en el sector La Ronda, ¿no? Casa claro, Cultural. Claro, por la Plaza 24 de mayo, por los que se pierden. Exactamente, en plena Ronda es la Casa Cultural Nina Shunku. El conversatorio es a las 5 en punto, por favor, gente, vayan tipo 4 y media por ahí, vamos a estar ya listos, ¿no? Y bueno, se va a tratar sobre cómo profesionalizar a la música, cómo crear oportunidades para los músicos ecuatorianos. Por ejemplo, vamos a hablar de 4 temas de que no les podemos adelantar o les adelantamos. Más o menos, ¿no? También lo que es el síndrome social de que el artista independiente no come, y solo respira amor y aplausos. Y aplausos. Entonces todo ese tipo de cosas vamos a tener como temas centrales, justamente para poderlos tratar, rescatar las opiniones que obviamente son importantes y de primera mano, ¿no? Con las personas que han estado trabajando dentro de la escena. Exactamente. Pero no solo se va a exponer ideas, sino se va a exponer más bien un plan de acción, un trabajo para actuar ya, para realmente ya cambiar esto y que se deje de quedar solo en ideas. Bueno, Chute, como se presentaron algunas cositas, yo quiero mandar unos saludos que se quedaron guardados y no se pudo por varias circunstancias. Saludos para Pablo Cajas, que nos estés escuchando en el norte de la ciudad, en el sector del Batán. Gracias por escucharnos, brother, y ya, pues aquí está el saludo que querías. Y ya, un saludo para tu familia, y un saludo para la señorita Kelly Pazmiño, que nos escucha en el sur, para el colectivo Raíces Arcanas, que también nos está escuchando, y pues, próxima invitación para estar aquí hablando, ¿no? Sí, también un saludo para grandes amigos de la escena, que son Diego Vaz, Diego Guamán, al americano, gran músico, gran gestor cultural. También queremos mandar un saludo a Selene Vélez, que nos está escuchando. Un saludo a Carlita Morán, que nos está escuchando también. Y un saludo a Byron Lozano con BL Producciones y Verónica Montaño. Saludo a todos los que nos están escuchando, pues. Ah, una noticia, súper noticia para mí, no sé. Yo creo que es una gran noticia para todos acá, ¿no? A todos los ecuatorianos. Son 4 cachorritos. cuatro leoncitos que nacieron, ya tienen 2 meses en el zoológico de Guayabamba, así que pueden ir a visitar el zoológico de Guayabamba. Los cachorros no tienen nombre, y así que muy pronto la página del zoológico de Guayabamba va a abrir, digamos, la posibilidad de que des tu idea y ponerle uno de los nombres. Son 2 machos y 2 hembritas que acaban de nacer, vienen ya 2 mesecitos, y así que pues a visitarlos, ¿no? Después de 6 meses ya les van a buscar casita, porque no es justo, no es tan grande el zoológico, justamente la parte donde están los leones, aunque sí es terrible que todavía existen este tipo de lugares por un lado, ¿no? Pero pues igual, un alumbramiento es una vida más que se suma acá a la existencia del mundo, y qué chévere que se den estas cosas. Bueno, esto también me decía acá el veterinario del zoológico de Guayabamba, que tuve la oportunidad de conversar con él, decía que justamente esto fue bastante duro, ¿no? Poder concebir esta camada. Y esto serviría para aplicarlo en otros felinos, como son los pumas, como son, bueno, felinos de aquí, los tigrillos, felinos de aquí de la zona, digamos, andina, de Sudamérica. Ajá, justamente sería aplicado este tipo de trabajo dentro de estos felinos para poder recuperar la población de algunas especies que se ha visto mermada por... llamémosle desconocimiento, porque si utilizo otro término va a sonar muy, muy tosco. Por la contaminación humana. Más que contaminación, también es supersticiones, porque recordemos, ¿no?, que en la parte del oriente hay muchas, digamos, mucha superstición en algunos pueblos colonos que piensan que las patitas de los tigrillos son de buena suerte, o tener los colmillos, y bueno, y los tienen como animales de caza. Y no es así, ¿no? Hay que respetar cada quien sus espacios. O sea, nosotros somos animales dentro de nuestra selva urbana y funcionamos de otra manera, entonces estos animalitos son netamente silvestres y hay que respetar obviamente su espacio. O la gente que cosifica a los animales y se hace adornos con sus pieles y todas esas cosas. Bueno, y esa cosa ya es ya como para profundizar de tema, pero mejor antes de revirarnos del hígado por ese lado, mejor vámonos con algo de musiquita ahí. Claro que sí, claro que sí. Y suena esto, es Héctor Napolitano directamente desde el Guayas. Saludos a Héctor Napolitano, música ecuatoriana. Eso. Thank you. que bobo, que está llorando por esa leche derramada de la colorada. Y me quedé sin pan ni pedazo. Blues ecuatoriano, sí, ok, suena Héctor Napolitano. ¿Qué dice Cristian? Nada, me quedé con las palabras de ahí. Justamente estamos escuchando al señor Napolitano desde Guayaquil con Ni Pan Ni Pedazos, buena canción. Claro, gran exponente de aquí del Guayas y del Ecuador entero. Claro, eso sí, sonando este día martes con buena música y con la mejor energía, pues. ¿Qué tal este fin de semana, pues, Santiaguín? Bien. ¿Estresado el domingo? Sí, más que todo por el conversatorio, gente, del cual les queremos seguir hablando. Vamos a hablar de alternativas, así que todos los músicos que estén conectados les pedimos que nos escriban para generar temas previos, ¿no? ¿Cuáles creen que ustedes serían buenas alternativas para mejorar la industria ecuatoriana? Así que cualquier músico que nos esté escuchando, escríbanos ahí al 0995-313937. Y bueno, el conversatorio se va a realizar desde las 5 de la tarde. Vamos a estar exponiendo temas ya grandes, así que les recomendamos, gente, caigan con todos sus amigos productores, sonidistas, músicos, gestores culturales, todos involucrados con la escena ecuatoriana. Así que todos y todas, bienvenidos este día jueves, a partir de las 5 de la tarde. Todos bienvenidos, amigos y amigas. ¿Sí o no? Sí. Y bueno, ¿cuál será el nuevo precio? ¿Qué dice Cristian? No, yo no quiero hablar de política. Lo que yo sí sé es que la próxima me lanzo yo de asambleísta, carajo. Dejamos el tema de política para el próximo capítulo de Woodstock Blues. No, ¿para qué? Es hacerse mala sangre, Dios mío. Hay dos temas en los cuales nunca se puede tocar. Sí, es verdad. Política, sí. Religión y hablar de la ex con tu pelada actual. Es lo peor que puedes hacer. Yo te digo que en una ocasión me tocó hablar de las tres cosas. Peor hablar de la ex delante de la sec. No, ves, ya es muy bruto, ya es de ser muy bruto estar hablando de... Ah, no, es que con mi otra novia... No, no. La mamá de mi otra novia. Ella sí cocinaba rico. Hijo de tu madre. No, no, pues, decirlo, Cristian. No, ¿qué pasa? No, yo le quiero mucho. Le respeto bastante a mi querida suegra. A la señora Francis le mando un saludo. Igual, saludito a la señora Jimena Espinosa que debe estar escuchándonos. Y si no se escucha, pues ya nada, Pero igual, así son cosas de la vida. Y entre otras cosas, tocará ver, ¿no? Yo creo que mi postura actualmente, yo solo deseo equilibrio, nada más. Sea cual sea la persona que llegue, lo que es a la dirigencia absoluta de nuestro país, como es la presidencia, justamente de nuestra querida y amada patria, solo espero que sea la persona indicada, la que el soberano, que es el pueblo, elija, esta persona realmente vaya a trabajar así, realmente valore lo que es la confianza de los ecuatorianos. Ya, es difícil no hablar de estos temas justamente en esta semana donde tú sales de la calle y huele a política, pero durísimo. Solo desearía eso, nada más. No podría decir el nombre de un candidato, no me atrevería tampoco, ¿no? A dar una opinión abierta políticamente. Es más bien, yo solo deseo que la persona que llegue a la presidencia sea la persona correcta, y al hacerlo que tomen en consideración que somos un pueblo que lastimosamente tiene una historia terriblemente política, y que son tiempos de cambio, son tiempos de los cuales la persona que llegue a la dirigencia tenga la oportunidad y tenga el compromiso de atreverse a cambiar muchas cosas. No solo es infraestructura, sino también es, más bien es el espíritu de los ecuatorianos, es esa esencia que tenemos como país, llamémosle como orgullo patrio también, ¿no? Aunque no soy tanto por ese lado, porque ya te dije, como te dije alguna vez, más me considero como Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá, pero Solo eso, desearles que si nos vamos a segunda vuelta, pues ya, pues ya de ganen platicamos la que nos dieron este domingo, pero ya pues nos tocará ponernos pilas y a pensar, a reflexionar bien. Yo sé que hay actitudes rebeldes de que no, yo solo voy por la papeleta porque eso piden como requisito para ciertas documentaciones, es verdad, pero hagamos un poquito de conciencia, porque ya la edad que, bueno, no voy a decir mi edad, pero la edad que uno ya tiene, como que sí hay que pensarlo dos veces, ¿no? Exactamente. Yo el único mensaje que le quiero decir a la gente es que no esperemos que el cambio surja de la administración del Estado. Oh, claro, ¿no? También. Lo único que tenemos que hacer es cambiar nosotros, nuestro espíritu, como tú dijiste, Potter, empezar a ser más proactivos. La gente se queda esperando que le llegue el dinero a su bolsillo, ¿no? Así tenemos que nosotros crear las plazas de trabajo. Se habla de que no hay plazas de trabajo, pero nosotros podemos trabajar desde nuestras casas de distintas maneras, empezar a hacerlo. También yo creo que la gente debería cambiar la actitud, ¿no? Dejar la viveza criolla a un lado, empezar a ser más honestos y empezar a trabajar por la patria. Claro, y hablando de trabajar, ¿no? Así, metiéndole como promocional acá. Hablando de trabajo, no se olviden, mis queridos amigos y queridas amigas, todos bienvenidos de este día jueves 5 de la tarde en la Casa Cultural Nina Shunku. No se lo pueden perder. Están cordialmente invitados para el conversatorio. 5 de la tarde, 17 horas, o las 1700, como ustedes quieran. Los vamos a encontrar este día jueves, entonces, para podernos comunicar cara a cara, frente a frente. Vamos a estar ahí con grandes bandas como son Gorilla Beats, Hierbas Americanas, va a estar Salmo Reggae, hay un montón de bandas, Bongo Station. También hay un montón de gente, ¿no? Ah, hablando de Bongo Station, le quiero mandar un saludito a la señorita Paola Costa, que está en la Ciudad de México. Paola. Un saludo y que estés disfrutando, traerás algo de allá, pues. Unos chiles picantes. Bueno, cualquier cosita es bien, bien recibida, ¿verdad? A caballo regalado no se le ve el diente. Bueno, gente. Bueno, perdón. Sí, vamos a estar en la García Moreno y Morales Plaza 24 de mayo. Justamente en el sector La Ronda, que a las 5 de la tarde en la Casa Cultural Nina Shin. No se lo pueden perder, queridos. Y así que nos vamos con algo de musiquita. Adriancito, haga los honores, por favor. ¡Yeah! Llamaron cuando supieron lo ridículo que fue. Un amor perdido en un charco de sangre, capaz que se volte. Castigo para el alma es un amor que no paga o paga más. Solo me queda una botella y las ganas de llorar. Anoche la vi vestida de gris, con sus ojos pardos y toma casi de calor. Que no paga o paga mal. Solo me queda una botella y la cara de drag. Corremos el sol y la piel de sus labios. Castigo para el alma, que tranquilamente podría ser otro pasillo. Es un tema de sentimientos extremos, como siempre decimos nosotros, ¿no? De alegría y de tristeza, de tomarse un trago fuerte o de tomarse una leche chocolatada. Yo creo que eso del blues para nosotros. Una botella y las ganas de dar. Regresamos, esto es Woodstock Blues. Yeah. No, mentira. Aquí me tienen la mejor energía, pues, este día martes. No sé, para mí ha sido súper chévere. Estoy bien cargado ahorita de la mejor vibra. Y se la envío a toda la gente que nos está escuchando. Y a toda la gente que nos da colita siempre, ¿no? Aparte de la radio, a toda esa gente que nos da el cariño. Quiero mandar un saludo a la... En la ciudad de Milagro, a la señora Tania Ramírez, mi querida madre, sabes que te amo mucho, gracias por toda la buena energía y el acolite que siempre me mandas. Y igual, quiero mandar un saludo bien especial allá en Atuntaqui, a Paula Córdoba. ¿Quién es Paula? Mi esposa. Mucho gusto. A mi esposa y a mi hija que están por allá, que están ahorita vacacionando, están disfrutando. Espero que te hayas acordado, negra, de que de escucharme el día de hoy. Y si no, ya no, igual, gracias por ser parte de mi vida, ¿no? Si no, que disfrute la fritadita de Atuntaqui. ¿Sí? Traerá un poco. Sí, que es la fritada de Atuntaqui, ¿no? Ahí, mandando la promoción a la señora. Oye, claro, no es mala, que te promocionar así... No solo a Atuntaqui, sino todo el Ecuador. O sea, claro, el Ecuador, turismo. Ay, Dios mío, es una barbaridad. Donde vayas, solo aquí en Quito, o sea, te das una vuelta del norte al sur y ya escuchas otro diccionario, escuchas otro acento. Y es una ciudad tan pequeña, ¿no? Claro que sí, en especial la zona costera deberíamos empezar a visitar más para reactivar la economía, exactamente. Bueno, me voy a atrever algo, voy a tomar el atrevimiento. Pidiéndote primero disculpas por lo que voy a decir y a todas las personas que están escuchando. No me parece la actitud de personas en redes sociales. Lo que pasó el año anterior, el 16 de abril, yo creo que no se lo desearía absolutamente a nadie. Y ver las reacciones por cuestiones políticas que son muy aparte, y ver personas en las redes sociales insultando a la provincia de Manabí y deseándoles nuevamente una desgracia de esa magnitud. Yo creo que, ¿qué tipo de gente, ya? ¿Qué tipo de gente desea un mal de esa magnitud a su prójimo? Oiga, mi gente, somos ecuatorianos, o sea, ya basta, ¿cachai? Yo creo que la política es muy aparte. No seamos tan apasionados. Igualmente lo que pasó, digamos, en un estadio, no especifiquemos, ¿no? Pero todos ya sabemos esto. Lo que pasó en un estadio... de uno de los equipos más populares del Ecuador, y solo por cuestiones de camiseta, y ni siquiera por cuestiones absurdas, el otro saca un puñal y comienza a agredir a los demás. ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está, digamos, el sentido común? Agredir a tu prójimo por razones, no sé, efímeras. Yo realmente creo que una persona que está dispuesta a hacer ese tipo de cosas no está dentro de sus... Exactamente, su conciencia. Yo creo que son personas con problemas realmente. Pero sí, obviamente, es un grande problema porque... ¿Te imaginas ese tipo de cosas y deseos, no? O sea, vuelvo a ser puntual con lo que pasó y sufrió la ciudad de Manabí, la provincia de Manabí, igual gran parte de la zona costera del Ecuador. No se los deseo, al contrario, deseo que estas zonas se reactiven, ¿ya? En todos los aspectos, tanto económico como cultural, crecer como seres humanos. Démonos cuenta cómo puede haber personas que deseen nuevamente una desgracia de esa altura, ¿ya? Nuevamente, ¿cuántas familias bajo los escombros? Por cuestiones y posturas políticas. Yo creo que somos más que eso. Somos más, mucho más que política. Somos un pueblo que, más allá del color de piel, porque por cuestiones de la vida, cuestiones del destino, cuestiones de la historia, Ecuador es un país mega diverso, ¿ya? Aquí estamos de relacionados, cholos, blancos, indios, afrodescendientes, o sea, de todo, o sea, somos una fanesca, una rica fanesca, es un país hermoso. La cultura amazónica también. Claro, o sea, somos todo. Imagínate cuántas lenguas hay en Ecuador, y para que nosotros como ecuatorianos, por costuras políticas, salgan con eso, entremos un poco en los cabales, entremos un poco más en la razón, en conciencia, y no nos dejemos llevar por cuestiones pasionarias que al mismo tiempo son pasajeras, por favor. Bueno, regresando a la buena vibra. He venido bipolar el día de hoy. Exactamente, no hace daño estar sin mi esposa, ¿sí? El mensaje es que apoyen al partido político de la humanidad. Yeah. Exactamente, no vean camisetas, ni color de piel, ni nada, sino... El corazón es todo, mi gente. Claro, eso es todo. Así claro que qué tal que sí. Si nos vamos con algo de musiquita. Bueno, y la gente, alguien nos preguntó cuál fue la banda anterior que sonó. Fue Los Tigres de Chaulafán con Castigo para el Alma. Es una gran banda capitalina de blues y fusión. Y ahora nos vamos con algo más de blues de la capital. Y ¿con qué nos vamos, Santiago? Estos son Los Curanderos, directamente desde Quito, Ecuador. Suelta, Andresín. Went to the river to jump in, but baby sure burns out. I will tell you when I'm turned down. All those up with the ground. Well, I feel like this when my baby can't be found. I love you, baby, with my heart and soul. Love like mine will never grow old. I love you in the morning and evening too, but every time you leave me, I get myself through when I'm turned down. Almost off the ground. Well, I feel like this when my baby can't live out. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta México, Colombia, Perú y Ecuador en el desfile internacional del Taita Carnaval en domingos de Casa Abierta. Además, la participación de Proyecto A Banda Show. Ecuador Andes. Aura Patricia. Eres tú lo que más quiero. Y Sangre Ecuatoriana. Ágora, 26 de febrero, 10 horas, entrada libre. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Micros 940. Micros 940. Thank you. Febrero con cine de autor en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Venga y disfrute de las películas de los directores Eliseo Subiela, de 6 al 10. Lars von Trier, del 15 al 18. Y Camilo Luzuriaga, del 22 al 25 de febrero. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Más información en www.cinematecaecuador.com. Entrada libre hasta llenar aforo. Micros 940. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso, mi querida gente que nos esté escuchando. Y le repito que nos pueden escuchar a través de radio www.radiocce.com. Nos pueden escuchar y también ver en vivo y también en la aplicación para Android, Radio CCE HD. No se asustarán por si acaso. Ya, la vida nos hizo así. ¿Qué vamos a hacer? Y obviamente por la frecuencia 940 AM en tu dial. Claro que sí. En tu dial martes. En tu dial martes de ley. Bueno, gente, también pueden ponerse en contacto con nosotros al 0995-313937. Claro que sí. Les recomendamos buscar en Facebook una gran página de una gran banda emergente, Gorilla Beats, que nació en Quito, Ecuador. Gran banda de ska, fusión, reggae. Tuvimos la oportunidad de tenerles aquí en la cabina, ¿no? Claro, grandes chicos, yo los conocí. Grandes personas. Ah, ya, pues nada. Oye, una nota curiosa, dice. Un siglo del primer disco de jazz, ¿ah? Un siglo ya del primer disco de jazz. En febrero de 1917 se puso a la venta el primer disco de jazz, una obra que extendía este género musical. ¿Qué tal eso, ah? Buenísimo. Ya un siglo. Claro, ¿sabes? El jazz empezó con la música europea. ¿Ya? Hacían versiones virtuosas y rápidas. Por ejemplo, pam pam pa pam pa pam pa pam pa pam pa pam pa pam pa pam pa pam pa pam. Así empezó el jazz, ¿entiendes? Entonces es una gran... hay que celebrar mucho, ¿no? Que ya sea un siglo de lo que se creó este gran... género. Ya más se podría decir estilo de vida. Es una bohemia entera el jazz. Claro, para mí uno de los mejores representantes es John Coltrane. Sí. ¿Qué tal? Para mí el mejor podría ser de jazz. Me gusta mucho Duke Ellington. Digo que yo sí digo John Coltrane para apagar la luz, y el que no la ha hecho, hágalo, vea, recomendadísimo. Apague la luz, completa oscuridad y comienza a escuchar John Coltrane. Cualquier disco es buenísimo, especialmente el disco In the Love. Recomendado, son 4 canciones, pero va, pepa. Bueno, bueno. Claro, sabía lo que hacía pues el muchacho. Bueno, debe ser. Claro que sí, ¿con qué nos vamos y con qué seguimos pues, Santiago? Bueno, mi gente, ¿qué tal si seguimos aquí hablando del conversatorio que se viene el día jueves a las 5 de la tarde? Están cordialmente los invitados, los músicos, ¿no? También llegan a todos sus amigos músicos y a todos los gestores culturales que quieran enterarse un poco de cómo vamos a mover la escena ecuatoriana. Están cordialmente invitados. En la Casa Cultural Nina Shunku, en el sector La Ronda. Y bueno, gente, nos vamos con una gran noticia, polémica también se podría decir. Ah, no, ya nos pusimos faranduleros, ¿verdad? La polémica. Y es que se revelaron nuevos datos del caso Karina del Pozo, ¿sabías? Ah, chocaracho, a ver, cuente eso. Bueno, no podemos dar nombres, pero se dice que se revelaron nuevas pistas que podrían dirigir a los implicados. Podrían cambiar el rumbo de la investigación, exactamente. Podría ser que gente que se creía que era inocente ahora resulta ser más culpable, y gente que era más culpable ahora resulta ser más inocente. Así que a todos los amigos, aunque les mandamos un abrazo, ¿no?, a todas las personas que sufrieron mucho con este caso, tenemos más información para que estén informados. Revisen en las páginas del Comercio, de Teleamazonas, ahí pueden encontrar bastante información que se reveló del caso. Bueno, sí, aparte de cosas de ahí, yo tengo otra noticia extrañísima. ¿Qué pasó? Extrañísima. Es una noticia que quería compartirles. No voy a decir el país, para dejémosle ahí ya que huele la imaginación. Científicos asiáticos acaban de crear. Así es todo, pero. Científicos asiáticos. Vale, puede ser chinos, japoneses, puede ser hindús, pero digo, científicos asiáticos acaban. Podría ser inventar o crear. ¿Cómo es? Carne de pescado con sabor a pollo. ¿Qué tal eso, ah? Carne de pescado, pero eso son unas corvinas del Banco Central, pues. No, dice carne de pescado con sabor a pollo. Esto va dirigido a las personas que necesitan comer, digamos, las proteínas, todo, digamos, lo beneficioso del pollo, pero que detestan y no les agradan, como yo, el sabor y el olor al pescado. Entonces, por lo cual han hecho manipulaciones genéticas para alterar el sabor de cierta clase de pez, para que el resultado final, dentro de lo que es ya la cocina, se obtenga el sabor a pollo. ¿Qué tal eso, Santiaguito? O sea, es un tema que se podría profundizar mucho y generar mucha polémica. Por ejemplo, ¿te parece bien que prácticamente estén diseñando animales nacidos para morir? Es decir, solo para la industria. O sea, claro, no, por ese lado sí. Sí, ya te entras en algo consciente y animalista, así digo, chuta, no, pobre los perritos y todo. Los pececitos con sabor a pollo. Y dices, no, pues, pero, o sea, ¿qué te parece, o sea, esa iniciativa? No sé, no, con sabor a pollo, pez, o sea, pescado con sabor a pollo. Imagínatelo en la Fanesca, ve. Ah, no, no, no, no. ¿No sabes qué? Vale, es que sabor a pollo. En lo personal a mí no me gusta, no me gusta el pescado, el sabor del pescado no me gusta. Me gusta, digamos, en ciertos cevichitos y notas de sif. Claro que sí. El origen de la paella. Es rico en realidad la gastronomía costeña, buenísimo. La mejor. Claro que sí, ahí están tus pescaditos asados. Claro, ahí está lo mejor. Lo mejor es lo que verás. No voy a ser regionalista, por Dios. Por si acaso, este pechito es peor que perro runa, ¿no? ¿Ya? Mi mamá, mi familia es de la costa, pues mi otro lado de la familia son de la sierra hasta llegar a... Por allá, pues. Por allá, en la provincia del Carchi. Entonces, claro, o sea, yo sí soy bien... de bien cruzado, ¿sí? hecho Fanesca, ¿ya? Bien revuelto. Pero, porque me ha tocado, digamos, probar las dos temperaturas de gastronomía, mil veces me quedo con la gastronomía costeña. Obviamente que no desprecio un buen jaguarlocro. ¿Qué pones? Jaguarlocrito. Jaguarlocro versus camarones apanados. Chuta, no, es que son manjar contra manjar, no se vale. Imagínate una cosa, ¿has probado cazuela? La cazuela. Claro. Ya, uy. Una cazuela contra, digamos, un millocos. Contra millocos. No, la cazuela, no me gustan los millocos. No, bueno, mi gente, hablando de mellocos y cazuelas, ¿qué tal si nos vamos con algo de musiquita latinoamericana? Yeah. Vamos con una gran banda que se desarrolló en Argentina a cargo de Sebastián Casís y Santiago Pierrotti. Y esto es directamente desde la Argentina, Mo Blues con Loquita. Thank you. ser un gentleman. Hoy puedo ser tu hombre y también ser tu bebé. Ser tu bebé. Gente, y bueno, y se nos acabó el tiempo. Tenemos 5 minutos para despedirnos y para agradecerles por haber estado con nosotros en sintonía a través de la radio de la Casa de la Cultura 940M, desde la app Radio CCHD o desde la página web www.radiocc.com. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando y a todos los que nos mandan la mejor vibra. Les invitamos pues este día jueves a las 5 de la tarde en la Casa Cultural Nina Shunku. Vamos a tener un conversatorio de música independiente, así que bienvenidos y bienvenidas. Y conmigo será hasta el próximo viernes. Mi nombre es Cristian Guerrero, ha sido un gusto y encantado de estar con la mejor energía este día martes. Muchísimas gracias, mi gente, lo mejor para ustedes. Claro, mi gente, y anótese en la dirección de la Casa Cultural Nina Shunku, es en la García Moreno y Morales. Plaza 24 de Mayo, en el sector La Ronda, a las 5 de la tarde, los esperamos en pieza puntual, por favor. Mi nombre es Santiago Lozano y esto fue Woodstock Blues. Nos vemos, ¡chao! Gente, chao. ¡Viernes! Padre, mi compadre, amigo, somos los Yuntas. Oh, sos hermano, partner, mi compadre, amigo, somos los Yuntas. No dejaría que te tomaran todo lo que queda, ni que lloraras solo por esa mujer. Hemos gastado cuántos sueños compartidos. Cuánta vida hemos gastado, cuántos sueños compartidos. Tu casa es mi casa para todo lo que quieras. Y si te faltan unas lucas, yo te las daré. ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿Somos amigos o no somos amigos?